La máquina no identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once 16, Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Federico, muy bien, muchas gracias. A ti. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a seguir un poquito hablando sobre el tema que habíamos tomado en el micro anterior, de las teorías de la Tierra Hueca, en este caso relacionándolo a un tema que tiene que ver con los nazis y la Antártida. Los nazis habrían tenido también, digamos, contacto con diversas civilizaciones intraterrenas y también extraterrestres, o al menos son las teorías que se manejan. Y bueno, entonces estaría relacionado con este tema, ¿no? Con el tema de la Tierra Hueca, o si no es hueca, digamos, como bien hablamos en el programa anterior, que posiblemente pueda tener cavernas y túneles que se interconectarían y tendrían entrada por distintos lugares en la superficie terrestre. Los nazis, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes en realidad, en los años 1900, 1920, se tiene información de que habría mucha gente que habría estado formando parte de sociedades secretas. No sé si la gente habrá escuchado sobre las sociedades secretas de Thule y de Brill, que eran dos sociedades secretas en las que estarían, digamos, incluidos muchos personajes importantes de Alemania en ese momento. Y sobre todo dos personas, dos mujeres muy psíquicas, mediums, habrían logrado dentro de esas sociedades secretas tener contacto con otras civilizaciones. Una de ellas habría sido una civilización del sistema estelar de Aldebarán, que queda en las Pléyades, y cuyo planeta se llama Sumi. Estos seres serían nórdicos, serían, digamos, altos, rubios, pero lamentablemente eran negativos. Ellos obviamente tenían interés en nosotros para aportarnos tecnología, pero bueno, tenían, digamos, planes oscuros. También habrían contactado con otros intraterrenos todavía más oscuros que esos, que serían los reptilianos, de los que hablamos también en alguno de los micros anteriores. Y estos reptiles serían los más oscuros de todos los seres que estarían teniendo contacto en este momento con la humanidad. Ya le vamos a dedicar un micro especial a los reptiles porque, bueno, tienen que ver mucho con las conspiraciones que hablan del nuevo orden mundial y que estarían manejando, digamos, por detrás a los principales gobiernos del mundo. Por otro lado, igualmente también habrían hecho contacto con seres intraterrenos nórdicos positivos, que estarían ligados a las civilizaciones de Agartha y Shambhala en Asia, de las cuales se tiene información a partir de, sobre todo, datos de la civilización del Tíbet. Bueno, lo que cuentan básicamente, digamos, de lo que se habla acá es de que Hitler, digamos, cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, habrían tenido muchísima información para construir naves, platillos voladores, con tecnología de antigravedad. Esto era lo principal, digamos, en cuanto a la tecnología armamentista que estos seres les otorgan. Pero no solo eso, también les habrían dado tecnología muy importante de tipo científica y médica para alargar, por ejemplo, los años de vida de la humanidad, entre otras cosas, ¿no? Como tecnología láser y demás. Luego, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención son los testimonios. Hace unos años empezó a hablar un militar de los Estados Unidos, William Tompkins, lo pueden buscar si les interesa. Él era un ingeniero aeroespacial que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, a él le llega la información que se estaba, digamos, manejando en la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial de los platillos voladores y todo lo que tenía que ver con los planos de construcción de esas naves. Y él la empieza a pasar a distintas bases secretas. Digamos, la misión de él era pasarla a distintas bases secretas para que científicos muy avanzados puedan construirlas. Es decir, que los nazis llevaban ventaja prácticamente sobre los estadounidenses en cuanto al armamento militar, digamos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que los nazis, antes de que termine, perdón, se llevan absolutamente todo lo que habían construido. Habrían construido, se sabe, a unas 9 u 11 naves, se las llevan a la Antártida. ¿Por qué a la Antártida? Porque en la Antártida habría bases subterráneas inmensas, muy extensas, que serían de los reptilianos. Y como ellos estaban trabajando con ellos, le dejan trasladar absolutamente toda esa tecnología a la Antártida. Y bueno, de estos, digamos, es lo que se tiene información ahora, que se está empezando a hablar, de esto a partir de los testimonios que cuentan ya militares importantes como William Tompkins. También está el caso, hay un caso muy impresionante de el primer secretario de seguridad de la Marina de los Estados Unidos, que de apellido Forrestal, James Forrestal, el cual al recibir absolutamente toda esta información es como que no la puedes manejar, porque también empiezan a tener contactos los estadounidenses con estos seres. Y es tan impactante que ingresa en un hospital psiquiátrico y se dice que, bueno, muere misteriosamente, pero al parecer lo habrían asesinado para que no revele absolutamente nada. Incluso si quienes nos están escuchando tienen ganas de creer o no creer, digamos, en todas estas hipótesis, sí hay cuestiones que son, digamos, verificables y son oficiales, incluso a nivel de documentación respecto de determinadas búsquedas. De los nazis y de determinadas cuestiones que se califican habitualmente como místicas, sí. Que bueno, digamos, son oficiales. Claro, sí. Es decir, hay militares que ya están empezando a, no sé si mostrar realmente los archivos donde ellos tenían todo esto documentado, pero por lo menos dando su testimonio, y realmente son personas que están mentalmente sanas y que habrían participado en estos proyectos. Es decir, uno cuando habla de todo esto dice, uy, como decía Ceci, ¿no? ¿Qué te fumaste? Estás re loca. Yo lo que le digo a la gente es que investigue, porque que no me crea ni a mí ni a nadie, digamos, que saque sus propias conclusiones a partir de la información que se está manejando hoy, porque ahora hay más información que antes y hay más testimonios y se están animando cada vez más militares y más científicos y más personas que estuvieron implicadas en estos proyectos a hablar. Y por eso cuando coinciden los testimonios es cuando yo le empiezo a dar un poco de credibilidad o me empiezo a preguntar realmente si esto tiene sustento, ¿no? Si realmente pudo haber sido. Y como decimos siempre, para esto como para con todos los temas, hay que fijarse también qué es lo que se lee, porque como en todo hay mucho pescado podrido dando vueltas. Sí, claro, mucha desinformación. Pero bueno, hay cosas que empiezan ya a sonar fuerte y que, bueno, retomando un poquito al micro anterior, cuando hablábamos de Richard Byrd en el tema de la Tierra Hueca, que él llega a la Antártida en varias oportunidades, en el 47 en particular, ya habiendo finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dice que él llega a la base subterránea de los nazis con un conjunto militar de como 4.000 personas que van a establecer una guerra contra los nazis para quedarse con la tecnología que ellos tenían, digamos. Querían ver qué es lo que ellos tenían, porque más allá de tener los manuales y todo para tratar de tener la misma tecnología que los nazis, querían ver qué estaba sucediendo en la Antártida. Se dice que ahí se libró una guerra muy importante y vieron en vivo y en directo las naves, los platillos voladores que los nazis tenían, porque actuaron contra los estadounidenses, se tuvieron que ir prácticamente. Que están pasando además cosas raras en la Antártida hoy también, digamos, ya no es secreto. A ver, un detalle que llama la atención a mucha gente. El mismo día en el que se realizaron las elecciones que ganó Trump, el mismo día el secretario de Estado estaba en la Antártida. Ajá, sí. Es un dato que en su momento, digamos, llamó la atención, como así también la presencia de ex astronautas y demás. Sí. Una cosa de medio que, a ver, cuesta juntar los pedazos porque tampoco se dice oficialmente por qué ese nivel de interés de pronto. Sí, claro. Creo que tiene que ver con eso, con un plan de fondo que hay en un nivel muy oscuro que nos intenta manejar, que nos está controlando desde hace muchos años y que tiene que ver en última instancia por ahí con lo que se refiere al nuevo orden mundial, de lo que ya mucha gente está empezando a saber un poquito de todo eso. Y tiene mucha relación con las sociedades secretas. Las sociedades secretas, tanto con la masonería, los Illuminatis, serían parte, vamos a decirlo así, de todo esto. Es mejor que nos mantengan sin información, digamos, en nuestra burbuja, por así decirlo, y que ellos manejen, por otro lado, todo esto para poder controlarnos mejor, ¿no? De la cuestión del nuevo orden mundial, miren, si no quieren buscar por el lado de publicaciones alternativas, busquen por el lado de publicaciones convencionales reconocidas como The Economist. Es decir, publicaciones especializadas, por ejemplo, en temas económicos y demás, hablan de esta cuestión, digamos, del nuevo orden mundial. Muchos lo ponen, digamos, en abstracto, pero bueno, es algo de lo que se habla, ¿no? Sí, pasa que está muy relacionado también con todo lo que tiene que ver con la economía mundial, ¿no? Es decir, hay un manejo muy importante a partir de lo que es la economía mundial, el Banco Mundial. Ya vamos a dedicarle un micro también. Nos fuimos por ahí un poquito del tema, pero vamos a dedicarle un micro a esto porque hay mucha información que está saliendo, como es el caso de un testimonio de la ex secretaria del Banco Mundial, Karen Hoods, no sé si la habrán escuchado nombrar, y cuenta algo increíble. Ya lo vamos a tratar por ahí en otro micro. Es cierto. Sí, vi alguna entrevista por ahí. Hablando de información, este audio y otros, ¿los podemos encontrar en dónde, Juliana? Los podemos encontrar en un blog que es www.lamaquinanoidentificada.blogspot.com.ar. Y bueno, si quieren comunicarse, también les puedo dejar mi celular por WhatsApp, es 291-154-137-632. Juliana Ferraro, te esperamos el lunes de vuelta. Muchas gracias.